nada. Saber que estás con otro, soy yo quien te ama y no juegas conmigo. No tiran nada que ahora parecen mis amigos. No, a mí no me importó cuando tú te que caer en la esquina. Pediste de rodillas que vuelvas conmigo adelante de los pibes. Y no, me dijiste que no y yo ya me enteré, pero quería que salga de tu boca. No tiran nada y vos te haces la otra. No, no tiran nada. Saber que estás con otro, soy yo quien te ama y no juegues conmigo. No tiran nada que ahora pares con mis amigos. Saber que estás con otro, soy yo quien te ama y no juegas conmigo. No tiran nada que ahora pares con mis amigos. No, a mí no me importó cuando tú te que caer en la esquina. Pediste de rodillas que vuelvas conmigo adelante de los pibes. Y no, me dijiste que no y yo ya me enteré, pero quería que salga de tu boca. No tiran nada y vos te haces la otra. No, no tiran nada. Saber que estás con otro, soy yo quien te ama y no juegues conmigo. No tiran nada que ahora pares con mis amigos.